trabajadores de la educación de la sección 7 y 40, compañeros estudiantes normalistas, compañeros padres de familia, que el día de hoy se suman a esta protesta magisterial histórica en esta etapa. Compañeros y compañeras, pensaron los oligarcas de este país, pensaron los organismos financieros internacionales, que con la aprobación que hicieron a la mal llamada reforma educativa y sus leyes secundarias, le habían dado un golpe demoledor a la educación pública y a los derechos de los trabajadores. Hoy, compañeros, estamos demostrando lo contrario. El día de hoy, cuando nos hemos enterado de manera clara de las intenciones de esta mal llamada reforma educativa, cuando nos hemos enterado de las intenciones verdaderas de estas nefastas leyes secundarias, no podemos y no podíamos quedar callados, no podíamos quedar con los brazos cruzados, no podíamos quedar tranquilamente en nuestras aulas cuando estamos viendo cómo este régimen y cómo esta bola de empresarios vendepatrias están dándole golpes a la educación pública. Compañeros, queremos informarles que producto de esta aprobación de estas leyes secundarias, en la Ciudad de México se está llevando a cabo una de las marchas más importantes, más numerosas de la historia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hoy, compañeros, salieron del Zócalo, se fueron al Auditorio Nacional y de ahí los contingentes avanzaron hacia Gobernación, hacia el Senado, hacia la Cámara de Diputados. Compañeros, son miles y miles y miles de trabajadores que hoy se están manifestando en la Ciudad de México. Pensaron esa bola de traidores, de diputados y senadores, que con la aprobación de esta ley general del servicio profesional docente habían dado un golpe a los trabajadores y que nos íbamos a quedar callados. Hoy les demostramos claramente que a cada golpe que nos den vamos a responder con movilización contundente, con organización y sobre todo con la unidad de los trabajadores. Por eso, compañeros maestros, compañeros estudiantes, compañeros de la sección 40, vamos en esta ruta a fomentar la más amplia unidad de los trabajadores. Estamos llamados a todos a luchar para echar abajo estas leyes secundarias aprobadas. La lucha aún no termina. La lucha aún está comenzando, compañeros. Por eso les decimos a todos, no se desesperen, no se frustren, no, compañeros, hagan valoraciones en el sentido de disminuir la moral combativa de los trabajadores. El Comité Ejecutivo de la Sección 7 los llama a fortalecer la unidad, a animarnos aún más en esta lucha, a juntos, unidos y organizados. Esta lucha es de todos y para todos, porque estas leyes nefastas que acaban de aprobar es contra todos los trabajadores. No importa la expresión política, no importa la forma de pensar, estas leyes nefastas vienen a golpear a todos los trabajadores y por lo tanto debemos de manifestarnos todos como trabajadores. Compañeros, queremos también decirles, la ruta que se está trazando a nivel nacional es muy clara. Ante las leyes aprobadas, estamos llamando a todos a la gran insurgencia magisterial nacional. Estamos llamando a todos a la desobediencia magisterial. Cuando las leyes son injustas, lo más correcto es desobedecerlas. Por eso, compañeros, estamos llamándolos a que fortalezcamos esta jornada de lucha, a que fortalezcamos esta ruta crítica que ha trazado los trabajadores de la educación. No tengan miedo, no tengan miedo lo que diga la autoridad oficial. No tengan miedo a los descuentos, no tengan miedo a las amenazas de cese, no tengan miedo a la calumnia y a la mentira, no tengan miedo a la campaña de difamación que está orquestando las televisoras y el gobierno en sus diferentes estructuras. Compañeros, vamos a llevar esta información a los padres de familia. Vamos a llevar la información a los estudiantes. Vamos, compañeros, a invitarlos a luchar para defender la educación pública y los derechos de los trabajadores. Por eso los convocamos a todos, a los estudiantes normalistas, a que se convoquen a esta asamblea estatal de estudiantes normalistas. A los padres de familia también los convocamos a esta asamblea estatal. A las organizaciones sociales también los convocamos a esta asamblea estatal. Al Magisterio Democrático de la sección 7 y 40 a sesionar de manera permanente para seguir discutiendo la perspectiva de nuestro movimiento. Compañeros, vamos a organizar la insurgencia magisterial. Vamos a organizar la desobediencia magisterial. Vamos a demostrar que los trabajadores no nos vamos a dejar. Vamos a demostrar que los trabajadores tenemos dignidad y sabemos que lo que está en peligro, aparte de los derechos laborales, está en peligro la educación pública de nuestros jóvenes y niños de este país. No permitiremos bajo ninguna circunstancia a que los empresarios y los organismos financieros internacionales se apropien de la educación pública. No permitiremos que sigan avanzando. Por eso, compañeros, les queremos preguntar a ustedes, valientes trabajadores de la educación, queremos preguntarles claramente si están dispuestos todos a continuar en esta lucha hasta abrogar, hasta tirar estas leyes nefastas que han sido aprobadas. Los que estén a favor de seguir esta lucha, hagan el gran favor de levantar la mano, compañeros.